Escuchen otra parábola. Así comienza el Evangelio de San Mateo, San Mateo 21:33. Escuchen otra parábola, dice Cristo. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos viñadores, y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a unos criados a pedir a los viñadores la parte que le correspondía. Pero los viñadores echaron mano a los criados, los golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otros. El dueño volvió a mandar a otros criados más que al principio, pero los labradores, los viñadores, los trataron de la misma manera. Por fin, mandó a su propio hijo pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los viñadores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Y así lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos viñadores? Le contestaron, los matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le paguen lo que corresponde a su debido tiempo. Jesús les dijo entonces, ¿nunca han leído lo de ustedes en la Sagrada Escritura? Donde dice, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en piedra principal, en piedra angular. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y que se le dará un pueblo que entregue la cosecha a su debido tiempo. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta que la parábola que decía el Señor era para ellos. Quisieron arrestarlo, pero tenían miedo porque la gente lo tenía por profeta. ¡Qué parábola, ¿no? ¡Qué parábola esta! Los judíos, estaba dicha para los principales, para los judíos perfectos, que decíamos hoy, justos, ¿no?, entre comillas. Claro, porque esta finca, esta viña, es el pueblo de Israel. Los viñadores, estos obreros que trabajaban en la viña, eran estos sumos sacerdotes, fariseos, saduceos, toda esta gente que tendría que haber guiado al pueblo judío. Y más que guiarlo, lo fue maniatando, lo fue atando con miles de mandamientos humanos y oscureciendo el mandamiento principal del amor. Y bueno, ahí dice Jesús que el dueño de casa, que es Dios, fue enviando algunos criados para que cobraran lo que le corresponde. Y estos criados son los profetas, son los enviados de Dios. ¿Y qué hicieron los principales del pueblo judío? ¿Los mataron? La mayoría de los profetas fueron muertos o perseguidos. Algunos vivieron en el medio de rocas, huyendo por el desierto, perseguidos por los reyes, por estos falsos profetas, por estos principales judíos. Y bueno, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios Padre pensó, ¿mandaré a mi hijo, a Jesús, al pueblo judío? Y pensó Dios Padre, ¿respetarán a mi hijo? Y así lo envió, nacido de la Santísima Virgen María. Y Cristo, después de 30 años, comenzó a predicar con el deseo de que el pueblo judío se convirtiera. Pero, ¡oh sorpresa!, la gente sencilla, inclusive pecadora y mala, se convirtió de corazón. Pero los principales, los guías, los viñadores, no se convirtieron. Dijeron, matemos al hijo y quedémonos con la viña. Y es lo que hicieron. Y fíjense cómo termina la parábola. Aquí no lo arrestan por temor al pueblo, pero ya verán el modo, sobornando a Judas Iscariote y después presionando sobre Poncio Pilato y terminarán matándolo en la cruz. Pero ¿qué dice este salmo misterioso? La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en piedra principal. Claro, porque estos constructores, llamados así, despreciaron a Cristo, pero sobre la piedra que es Cristo se construyó el nuevo pueblo de Israel, la Iglesia Católica. Dejado de lado el pueblo judío que fue extraviado por sus principales jefes, entre los mejores judíos y aquellos cristianos que venían de los gentiles, o sea, de los paganos, se constituyó esta nueva viña que es la Iglesia Católica, guiada ahora por el Papa, los obispos y sacerdotes. Bueno, miren qué misteriosa y qué profunda esta parábola. ¿La entendieron los judíos y les dolió? Por eso se les quitará a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que entregue la cosecha a su tiempo. Por eso nosotros también temblamos, los sacerdotes. Somos los que guiamos al pueblo cristiano, pero también tenemos la tentación de apropiarnos de esta viña, de matar a Cristo en el corazón de los fieles para que se fijen en nosotros, para que nosotros, esa viña que debe dar fruto y entregar ese fruto de gloria a Dios Padre, termine en Dios Padre y no en nosotros mismos. Por eso el misterio de esta parábola es muy profundo. El pueblo judío terminó extraviado y fíjense que todavía esperan al Mesías, el Mesías que ellos crucificaron. Aquí hay un gran misterio. El pueblo judío permanecerá extraviado hasta el fin de los tiempos, cuando volverá, por gracia de Dios se convertirá, ingresará a la Iglesia Católica y dará gloria, lustre, como jamás tuvo nuestra querida madre, la Iglesia. Por eso le pedimos al Señor en esta parábola trabajar bien, como siempre he dicho, nuestra viña, nuestra partecita, reconocerlo a Él. Él es el Hijo, Él es el heredero, a Él le pertenecemos, a Él le pertenece todo. Y felices nosotros que, como siervos inútiles, pero bien útiles por su gracia, trabajamos en su viña, a Él toda gloria, a Él todo honor. Y a Él le hacemos un trono en el corazón. Por eso, esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Le pedimos la humildad, que ya le pedíamos en otra parábola, ¿se recuerdan? Estos judíos terminaron matando a Cristo por orgullo. El orgulloso se apropia de las cosas de Dios y considera que Dios se las ha dado y porque Él es un gran hombre, porque se lo merece, porque ¿cómo Dios no lo va a bendecir a él? Está inficionado por el orgullo. El humilde, como Santa Teresa de Jesús la Grande, que muere con aquella frase en sus labios: al fin muero hija de la Iglesia. El cristiano, el católico, tiene esa alegría, ese gozo de trabajar en la viña, de ser parte de la viña, de trabajar para este Rey, de recibirlo, de reconocerlo y de decirle: tú eres la piedra que pueden desechar muchos, pero que yo quiero aceptar, que yo quiero recibir como cimiento de mi vida y de mi existencia. Al Señor entonces le entregamos vida, alma y corazón.